Comando Regional del Norte de Montero, está realizando un plan de operaciones con el 100% de su personal. Es decir, que toda la actividad que se va a llevar a cabo aquí en este sector está garantizado con nuestro personal. La unidad de tránsito está realizando los cortes respectivos desde la rotonda de Guavirá hacia la tranca de peaje, donde no va a permitir el estacionamiento de vehículos en toda la avenida. Y hay lugares que están permitidos para poder dejar los pasajeros y continuar su viaje, ¿no? Después tenemos la unidad de la FELCC, que va a realizar sus patrullajes tanto en el interior como en el exterior de personas sospechosas que puedan estar merodeando o queriendo realizar alguna actividad ilícita. La unidad de IPROBES va a hacer su patrullaje también, tanto en el interior como en el exterior, para poder identificar algunas personas sospechosas que estén queriendo robar accesorios o algunos vehículos o motocicletas, ¿no? Entonces, todas las unidades están comprometidas en este servicio, y en la parte interior también nuestro patrullaje va a ser intensivo para poder evitar algún hecho ilícito que se pueda presentar. Todas las actividades se van a realizar una unidad por día, desde el día martes que inicia la feria hasta el día domingo, una unidad por día se está haciendo cargo de presentar todo el trabajo que realizamos y todo lo que atendemos a nuestra sociedad. ¿Cómo se denomina el plan? Bueno, el plan se denomina Plan Expo Norte, ¿no? Es un plan que ya está diseñado, ya se ha coordinado con el presidente, con la licenciada también, para poder ver algunos detalles, ultimar algunos detalles y poder también coordinar algunas cosas que faltan todavía.